360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. La hoja para loquear hoy en Chairo o Fifí. El fin de semana en la Loma del Conejo fue de húmeda visita, ya que Nora, a pesar de andar en el litoral del Pacífico, hizo ver su suerte al habitante de la Loma, que en varias horas de lluvia continua en gran parte del sur de Jalisco deja la región empapada en agua, como para decirle al gober que la cuide y no asuste a la perrada de la zona metropolitana con que se va a acabar si no se hace la presa El Zapotillo. Y con todo y lluvia, antes que el presidente municipal sustituto entregue el hueso al presidente electo, se hace una exposición pictórica en los muros de la planta alta del Palacio Municipal. Una acción a la que el electo presidente le tiene flojerita. Teme involucrarse con los que practican alguna disciplina en las bellas artes, cosa que se hace notar, pues le cierra el paso a la cultura que en el proyecto Estación Cardinal Sur vienen con muchos eventos, y en Sayuli se la pellizcó. Al querer tener contacto y coordinación con el municipio, que solo les pintó la cara de payaso y deja abanicando a una buena posibilidad de tener eventos culturales en la tierra del ánima. Ya el conejo, que todas quieren, no sabe a qué tenerle más miedo. Miedo al tiempo de huracanes, a las aguacateras e invernaderos, o a las grietas hidrogeológicas, al raquítico presupuesto asignado a la cultura, que creen que solo el carnaval, o a los nuevos regidores de oposición, que al parecer ya se alinean antes de comenzar sus funciones. Ya agarra vuelo para sacar su inundado veneno cuando llega el hueso polviado, que entre lodazales y charcos, algo estropeado a la Loma del Conejo, con la angustia reflejada en su descolorido semblante, para pedirle que le ayude a entender sobre la realidad sayulona. ¡Conejo man! Con todo lo que ha pasado por los presupuestos entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, la duda que tengo es, ¿el gobierno que por segunda vez elegimos en Sayulis es Chairo o es Viví? El conejo mañanero, luchador social, se sintió como el presidente del ganso cansado cuando fue rodeado en su camioneta por maestros de la CENTE, que no le dejan llegar a su acostumbrada mañanera, pero el héroe de mil batallas perdidas tiene más vueltas que un gato en remojado, por lo que, sin siquiera pensarlo, toma como suya la preocupación del hueso y se lanza a encontrar respuestas en las misteriosas veredas de la vida y haciendo uso de sus conocimientos de herbolaria que su gran maestro Tlacuachemán le ha dado. Se toma su té de orégano silvestre con flores de salvia y 3 cristalitos de sábila para poder diferenciar lo que va a investigar. Y como nada es para siempre, y hay quien dice que ni la cuarta teté, también le llega el turno de entregar su informe a su polviado amigo. ¡Mira, hueso polviado! Cuando preguntas, ¿el gobierno que elegimos es charro o es fifí? Al viajar al inframundo de los archivos muertos y las causas viejas y olvidadas, esto es lo que descubrí. 1. ¿A quién se le dice fifí? Se sugiere que es una palabra de origen francés que a partir del año de 1882 aparece en un cuento de título Señorita Fifí. Se desconoce la etimología de la palabra o de dónde proviene exactamente, pero la Real Academia de la Lengua dice que la palabra fifí se utiliza para identificar a una persona presumida y que se ocupa de seguir las modas. 2. Pero, ¿qué es chairo? Ahí la cosa se pone más interesante. Pues la palabra chaira se le da a un instrumento que usan los carniceros y en su tiempo usaron también los carpinteros para afilar instrumentos de corte. Ya con el tiempo la chaira se convierte en la voz de la perrada, en una definición más para referirse al pene. Es ahí donde se dice que el chairo es aquel que se masturba. Y en la política se le da una definición despectiva. Chairo es un sustantivo y adjetivo ofensivo y hace referencia a la persona que defiende unas causas que van en contra de las políticas de derecha, pero se caracteriza por no defender ni demostrar compromiso con aquello que dice apoyar. Por eso, chairo se emplea para señalar a la persona que se autosatisface con sus actitudes sin necesidad de estar en contacto con otras personas. Y 3. Mira las redes sociales donde sale tu presidente y analiza su discurso y tendrá la respuesta con las definiciones anteriores. Te darán luz a las dudas que traes y podrás entender si tu presidente y su gabinete es chairo o es fifí. Al ver el informe, el hueso polviado se da color que hasta él había salido raspado, pues sus actitudes ambiguas ante la vida lo han dejado en la indefinición política con que marcan su existencia. En una sociedad polarizada entre los dos extremos mencionados. Salud para todos los damnificados y las víctimas de este huracán Nora. Que la lluvia nos lave la conciencia y plantemos un árbol. Y a Cuba se le retire el miserable bloqueo. Primera tarde de septiembre lluviosa. ¿Qué tal, Sergio? Caminamos por otra de las emblemáticas y queridas colonias de esta ciudad, la Roma. Lo que se sabe es que estaba llena de potreros y la zona se llamaba Romita. Esta colonia fue construida precisamente en esos terrenos, potreros de Romita, y en ese tiempo habitada casi en su totalidad por obreros que vivían en paupérrimas condiciones. Hacia 1903 nace definitivamente la colonia Roma, a partir de la decisión tomada por el político Pedro Lasculain, quien adquirió una serie de terrenos y mandó construir un fraccionamiento lejos del hacinamiento de lo que es conocido ahora como centro histórico. El objetivo era que la gente de clase alta viviera lejos de la pobreza que había en colonias cerca del Zócalo. Esto significó un paso importante para la administración de Porfirio Díaz. Se instaló alumbrado eléctrico, se tomaron medidas de saneamiento, se proveyó de agua potable y se realizó la mejor pavimentación. Para este fraccionamiento se utilizaron los principios arquitectónicos más impresionantes de la época. Se llamó a la Casa Gabelich México para que le pusieran una herradura especial a todos los inmuebles. Esta compañía dedicada a la herrería fue la que diseñó las monumentales rejas de la Sagrada Familia, templo neogótico edificado en 1906, mismo que fue la primera atracción de la colonia Roma. Imponente construcción, costosísima por cierto, tan importante como la de Notre Dame en París. Según algunos expertos, las arterias de la Roma llevan nombres de estados de la República debido a las giras del famoso circo teatro Orrin, espectáculo que era la sensación en la sociedad porfiriana, gracias al payaso inglés Richard Bell, quien además de arrasar en la Ciudad de México, cada 6 meses se presentaba en el interior de la República con gran éxito. Se dice que en Orizaba, Zacatecas, Tuxpan y Medellín fueron los lugares en donde más aplausos recibió. Sin embargo, este dato no se sabe con certeza. Ha sido un rumor de voces que ha corrido por el tiempo y se impone a otras versiones. Actualmente, la Roma es un barrio de contrastes. Podemos iniciar con Álvaro Obregón, la gran avenida ajardinada que divide la Roma en norte y sur. En ambos lados de la avenida encontramos librerías, galerías de arte, hoteles, cafés y restaurantes de moda. Un lugar especial para visitar es el Centro Cultural Casalam, antiguo caserón que alberga excelentes exposiciones. Ahí también se imparten diversidad de cursos y talleres, todos relacionados con el arte y la cultura. Y por si fuera poco, cuenta con un restaurante catalogado como uno de los mejores en esta ciudad. Podemos ir por la calle de Orizaba hasta llegar a la Plaza Río Janeiro y curiosear en los pequeños comercios que salpican el barrio. En las calles Tabasco y Colima se pueden encontrar diversos estilos arquitectónicos que le dan el punto más ecléctico a la colonia. Tiendas de diseño, objetos de materiales reciclados, galerías de arte y graffiti por doquier, así como panaderías y pastelerías gourmet, coctelerías y fantásticos restaurantes. En la calle Colima entramos a un edificio estilo Art Nouveau. Ahí se ubica el Museo del Objeto, espacio fascinante en donde los objetos cotidianos nos cuentan la historia de la sociedad mexicana durante el siglo XX. Cruzamos ahora a la zona sur hasta la Plaza Luis Cabrera para descubrir el barrio más tradicional, el de toda la vida, en donde los jóvenes de la Roma Norte se mezclan con los mayores de la Roma Sur. Pero si ya deseas comer algo verdaderamente sabroso y popular en un lugar cómodo, limpio y con un excelente servicio, tomas por la calle de Mérida hasta llegar al mercado Medellín. No podrás resistirte a los aromas, los colores, las sonrisas de quienes ahí te atienden, como dicen por ahí, a cuerpo de rey. La Roma es un estilo urbano entre decadente, hipster y alternativo, en un ambiente gratamente distendido. Así que te sugerimos que tranquilamente rentes una ecobici y pasees por todas sus calles. Y pues yo me quedo. Regreso a la avenida Álvaro Obregón para disfrutar un café calientito en esta tarde de lluvia en uno de los singulares restaurantes de la Roma, desde donde les agradezco como siempre su tiempo y atención. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México, deseándoles también, como siempre, un super finde. Y nos encontramos la próxima. Mi nombre es María Guadalupe Ibarra Ortiz y tengo el placer de compartir con ustedes este poema titulado 6 de agosto. ¿Podemos olvidar ese destello? Súbitamente, 30,000 desaparecieron en las calles, en las profundidades despedazadas de la oscuridad. Los alaridos de 50,000 se desvanecieron. Cuando los remolinos de humo amarillo se dispersaron, edificios se quebraron, puentes colapsaron, trenes repletos se detuvieron calcinados, y una interminable acumulación de escombros y brasas. Hiroshima. Poco después, una línea de cuerpos desnudos caminando en grupos, llorando, con la piel colgando como harapos, manos en pecho, pisando materia cerebral desmoronada, ropa quemada cubriendo caderas. Cuerpos yacen en el suelo de la procesión como estatuas de piedra de Gizó, dispersos por doquier. En las orillas del río, tirados uno encima de otro, un grupo que se había arrastrado hacia una balsa atada, que también poco a poco se transformaron en cadáveres bajo los abrasadores rayos del sol. Y bajo la luz de las llamas que atravesaron el cielo del atardecer, el lugar donde madre y hermano menor fueron prensados vivos, también fue envuelto en llamas. Cuando el sol matutino brilló sobre un grupo de colegialas que habían huido y estaban tiradas en el piso de la armería, sobre excremento sus vientres hinchados, un ojo aplastado, la mitad de sus cuerpos en carne viva con la piel desollada, sin pelo, sin poder decir quién era quién. Todo había dejado de moverse en un estancado, ofensivo olor. El único sonido, las alas de las moscas zumbando alrededor de las basínicas metálicas. Ciudad de 300,000, ¿podemos olvidar ese silencio? En esa quietud, la poderosa atracción de las cuencas vacías, de las esposas y niños que no regresaron a casa, que nos desgarró el corazón. ¿Puede ser olvidado? Hoy te extraño más que siempre. Hoy es un día en el que la añoranza se hace presente. Hoy que ya queda menos para verte, se hace dura la espera y el amanecer sufre con la desesperanza. Hoy te amo más que ayer, y la oscuridad de la noche es testigo de ello. Quiero tenerte ya entre mis brazos y regalarte el beso que me haga presente en tus sueños. Amarte será para mí el mejor de los regalos, suculento manjar y fértil despertar. Hoy te extraño más que siempre. Hoy ya casi te veo llegar y las ganas se apoderan de mi mente entre ansias como adolescente. Hoy, sí, hoy te extraño como nunca, más que siempre. Queta Oliver, España. Muero pensándote, imaginando tus caricias que me elevarán al cielo con tu amor joven. Deseo estar junto a ti, sí, junto al ser que amo, pero la distancia nos lo impide de momento. Y la pasión se acrecenta y la ilusión por estar juntos crece. Ojalá pudiera elegir de verdad, porque una ama hasta el infinito, pero la soledad acecha. La vida pasa rauda y la mente se cansa de imaginar. El corazón se intenta vaciar. Aunque existe amor, nada lo vence. Amamos, pero no arriesgamos. Es costumbre que el amor prevalezca. Nunca voy a olvidarte. Es más, no quiero olvidarte. No quiero vivir distante. No me queda otra que seguir amándote. Y no sabes que me muero por dentro, pues el tiempo pasa. Y yo, si algo no tengo, es tiempo. Siempre te amaré. Así pasen mil años. Te amo, te amo, pero hubiese querido que entendieras o que supieras cómo me siento, la necesidad imperiosa de abrazarte, de sentirte, de besarte a lo largo de estos años. Nunca saliste de mi mente y a pesar de todo, te sigo amando, te amo. Y por siempre te amaré. La ilusión continúa intacta. Te amo. Y esto sí va dedicado para ti. Para ese ser que, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo separados, te sigo amando. He abandonado la simplicidad de ser uno más en este mundo de locos. He caminado por los senderos llenos de vivencias y recuerdos, mas todo dice que he logrado conseguir un equilibrio emocional, sintiendo que puedo tener aquello que me propongo y dejar de tener todo lo que es vano. solo con el hecho de ser uno mismo. No imitar a la gente, aunque si bien consigo poder dormir en ese regazo de tu memoria, reposando tus ilusiones, mis ilusiones, junto a una almohada. Una almohada de caricias que, aunque ya lejanas, regresan a mí en forma de recuerdos. Hoy, tras mucho caminando, me pregunto, ¿dónde andarás? No lo sabré jamás, pero lo que sí es cierto es que hasta mi último suspiro caminaré de la mano con tu eterno recuerdo. Queda Oliver. 28 de enero del 2021. España. Buenos días, buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Cartón 360. Mi nombre es Melquiades Matías Ábalos y les quiero leer un pequeño fragmento de mi autoría. La vida es un regalo divino. La vida es un regalo divino. Yo te bendigo, vida, por la esperanza, el trabajo y la familia, amigos que me diste. Yo sé que esto que está pasando no es eterno, y en mi ruidoso caminar por esta vida, sé que algo tengo que dejar. Si doy amor, recibo amor. Si planto un árbol, tendré la sombra. Si digo palabras bonitas, tendré palabras bonitas. La vida es bella, es frágil, es efímera. Vida, no me dejes sentir la tristeza, la muerte que no se acerque a mí y la esperanza que nunca muera. Mi caminar será firme. No dejaré de trabajar un poco cada día, porque veo el final de la jornada un trabajo justo. No claudicaré sin ver alimentado mis sueños, porque la vida se vive. Muchas gracias. Quiero verte. Quiero sentirte, quiero disfrutarte, quiero sentir la humedad de tus labios con el roce de los míos, quiero abrazarte y cerrar mis ojos por un instante, agarrados de la mano y volar como ave sin nido, mirando el horizonte y perdernos como se pierden los enamorados cuando cierran sus ojos y unen sus cuerpos en uno solo. Sí, quiero decirte que te quiero, pedacito de mar, pedacito de cielo, pero no puedo estrecharte entre mis brazos, no puedo besar tus labios, porque este pobre corazón adolorido, atormentado de recuerdos, sabe que solo existes en mis sueños. Mirando tus ojos, me olvidé del cielo. Contemplando tus labios, caí en la locura.

El payaso va y viene. Vengo desde lejos, de la nada, casi de mi casa. Pero antes de partir, debo decir primero y escribir segundo cómo llegué a llamarme José, Pedro, Manuel, Chava, Mambo, Tambo. Primero me convertí en pájaro, luego miro al viento alejarse, majestuoso al sol caer sobre la tierra, al viento jugar la cabellera de los árboles. Los pájaros hacen lo suyo, dan ganas de estar muerto, caído sobre el mar, tatemado con arena, jugar a que el tiempo no existe y todo ocupa su lugar. Las tejas y los ríos, los peces y los barcos. A veces dan ganas de soñar que la vida es un sueño. Luego de saber de qué color es el cielo, sabes que hay atrás de los sarcófagos. Y uno cumple su papel de carne y hueso, de amor y gloria, de ida y vuelta. ¿Sabes por qué no te gusta la sandía? Y le das vuelta y encuentras la tierra de las aves, la celda de la libertad, vacía, abierta, esperándote. Pero tú no puedes volar, apenas eres hombre. Te falta, nos falta conocer la materia de la carne, el lenguaje de la noche. Por eso despierto luego frente a un reloj que mide mi tiempo y apresuro mi vida y corro tratando de huir de una historia que no me pertenece. Todavía lo recuerdo, fue hace apenas 32 años. Tomé mi cuerpo y lo eché al bolsillo, tiré la piel y tiré la cuerda. Un pez me dijo por dónde era el camino. Luego miré el viento alejarse. Thank you. querido y amado, gente de buenas costumbres, apango lindo y amado, un paraíso en el cielo, quiero cantarle a mi pueblo que llevo en el corazón, pueblito de cuatro vientos, donde se canta muy bien, se escucha el canto del viento por las montañas y cerros, lleno de flores bellas, mujeres muy lindas, lo sé. Para calmar esta hambre, tortillas recién calientitas, con un pollito empulcado o con frijoles refritos. Para calmar estas ganas, un jarro lleno de pulque con poquito picante, para que raspe el gaznate, que suene el alacate, para sacar ese pulque, agua de las verdes plantas. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, tú me tumbas. El mar y por nombre le puso agua, por nombre le puso agua. Un día me robaron la inocencia, pregunté por Dios y el silencio lo dijo por aquí. Entonces la vida me costaba una caja de chicle en los camiones, un cajón para bolear o un puño de periódico. Un buen día me lancé puse a la guerra y fui soldado. Y fui humo directo a la cabeza para sentir si por ahí era. Y no era, y no era. Entonces la vida me costaba una mordida, un silencio, una acuéstate conmigo si quieres trabajar. Tiré la piel y tiré la cuerda. Entonces fui amante, padre, hijo, hermano, borracho, policía, drogadicto, filósofo, músico, y fui hasta poeta. Y no era, y no era, soy un niño grande y busco morir como él. Yo quiero morir como él, como el agua. Y si estoy muerto, ¿cómo imaginarlo? La casa arde de noche, las piedras todas juntas acomodan pieles de papel. Y si navego por el mundo apagando mi timón, ¿cuántas islas ahogará el mar? ¿Qué buscar entonces? Del cerro, del frío, del pan ausente. Y si juego las canicas, ¿quién conmigo terminará ganando en esta soledad? Y la otra, aquella, al final del reloj, zapatos por chocolate. Todas las miradas esconden su alegría, porque son noches silenciosas, abajo de la cama, encima de la luna, atrás de las estrellas, nacen las primaveras muertas. Hace tiempo, ahora vuelven a la vida, empujadas por el hombre, en la barca de Noé. Clarín de las batallas, luchas fraternales, estruendos, horrores, lunas, banderas, tiren las murallas y visten de pelo, curas emperadores, flotan las banderas, tiren las murallas y visten de pelo, curas emperadores, sangre de Cristo. Del cáliz de oro las almas se abrevan del vino divino. Sangre de los martirios, el salterio, hogueras, leones, palmas vencedoras, los heraldos rojos, buque del misterio, bien precedida las grandes auroras. Escarlatas y rojos destinos forjan en la fragua del oscuro infierno, y las fatales armas de los asesinos forjan en la fragua del oscuro infierno, las fatales armas de los asesinos. Os